El país se divide en provincias. El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Argentina, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Timerman se reúne con embajadores de América Latina y el Caribe. En lo que será la primera reunión de trabajo, el canciller argentino viajará este viernes para comenzar a consensuar la posición conjunta de la región en Naciones Unidas. Sobre este tema, así se refería Timerman en diálogo con la televisión pública. Primero, para expresarles el agradecimiento, el profundo agradecimiento y el honor que significa para nosotros que nos hayan elegido por unanimidad. Sabiendo, o sea, las posiciones que tenemos nosotros con respecto a los problemas que aquejan al mundo, y por el otro lado ya empezar a trabajar con ellos para ver cuáles son los temas que quiere América Latina que estén presentes en el Consejo de Seguridad y cuál es la posición que vamos a adoptar en base al consenso. Eduardo Schwank avanzó a los octavos de final del torneo de tenis de Belgrado. Fue tras superar al israelí Duvi Sela por 6-2, 7-6 y 7-2 en el tiebreak. Schwank jugará su próximo partido ante Gilles Müller de Luxemburgo. En tanto, el cordobés David Nalbandian debutará en el torneo que se juega en tierras serbias entre mañana y pasado, directamente en la segunda ronda frente al esloveno Aljaž Bedene. Los gobernadores de Mendoza y Santa Fe pidieron la reforma de sus constituciones provinciales. Fue al hablar en las respectivas aperturas de sesiones ordinarias de las legislaturas provinciales. En la capital santafesina, Antonio Bonfatti centró su discurso en la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial y en la aprobación de una reforma tributaria. Por su parte, en Mendoza, Francisco Paco Pérez propuso que el año que viene los mendocinos elijan una convención constituyente para debatir un nuevo modelo político y social más amplio, plural y participativo. Córdoba. Comienza la moratoria provincial y las facilidades de pago. La moratoria impositiva tiene como principal objetivo recaudar fondos para paliar las graves dificultades económicas que atraviesan las finanzas públicas. La subsecretaria de Ingresos Públicos Comunal, Mónica Ferla, aclaró que no es una moratoria en el sentido técnico, pues no habrá quita de capital ni de intereses. El plan de regularización abarca todo tipo de deudas, pero las divide en anteriores a 2012 y posteriores, con un financiamiento de hasta 36 cuotas para el primer grupo y de hasta 6 para las del segundo grupo. Servicio Telam para la radio. Radio Cooperativa, transmitiendo en el Día del Trabajador. Tu machete y tu dignidad bajo el tubo nunca estará si tú luchas por pan, trabajo y tierra. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. subite al tren, te invitamos, estamos con vos para compartir este primero de mayo a propósito de los derechos laborales, de la historia del trabajo, de la conmemoración de los mártires de Chicago en relación justamente a la huelga por las 8 horas allá en 1886. Y así como escuchamos la Internacional, vamos a sumar en esta hora de programa algunas otras tradiciones también más nacionales y populares, así que prepárate que también vas a escuchar en algún momento del programa la marcha peronista, ¿no? No sé cómo les pega a algunos la marcha peronista les pega muy bien, los emociona, los entusiasma, es una canción que tiene mucha fuerza política y es difícil de no tararearla, y por supuesto a muchos en este año 2012 igualmente los puede seguir poniendo nerviosos, sobre todo los que están afincados en aquella historia del gorilismo del 55 para adelante. Pero bueno, te invitamos, como te digo, a que te subas al tren, tenemos muchas vías de comunicación, ahí está Juan de Andrés listo para recibir tu llamada en el 5254-0770. Tenemos Twitter @GerardoYomal. Hugo Pressman te va a dar un número de celular para que nos mandes algunos mensajes de texto bien cortitos para que podamos compartir con la audiencia. Bueno, la idea es que nos cuentes cómo estás viviendo vos hoy el tema del trabajo, si conseguiste trabajo, cómo cambió, si cambió tu vida a partir del 2003, si estás conforme con la remuneración, cuáles son tus reivindicaciones, cómo es tu relación con el sindicalismo hoy en la Argentina. La vía para enviar mensajes de textos, les pido en lo posible que no usen esas abreviaturas extrañas que resultan difíciles de leer. Lo que pasa es que es parte del código, Hugo, de los mensajes de texto, porque si no, bueno, a mí por lo menos me cuesta escribir mensajes de texto, ¿no? Que es bastante trabajoso. Entonces muchos utilizan, claro, pero, e inventan abreviaturas. Pero lo importante, me imagino, para el emisor del mensaje es que el receptor pueda leerlo con cierta facilidad. A veces tengo que leerlo varias veces para entender el significado de lo que quieren decir. Es el 15-51-74-94-21. Les repito, 15-51-74-94-21. Pues recién referencia al tema del trabajo. Esto es evidente que en los últimos años hay una disminución significativa de la desocupación. El día sábado tuve la oportunidad de reunir un grupo de docentes en Marcos Paz, estamos hablando a 55 kilómetros de la capital, y una docente que se acababa de jubilar, que tenía 40 años de docencia, me comentaba que uno de los hechos significativos que podía expresar era que los chicos no esperaban el desayuno, ya venían desayunados. Que en las escuelas, donde hay almuerzo, por ejemplo, no es que los chicos esperaban hasta el almuerzo y se desesperaban por comer porque era la primera comida, sino que notaba con satisfacción En este contexto. En este contexto, sí. Sí, un poco algo similar a lo que contaba Marta Dillon en su crónica de Vélez, ¿no? Que, bueno, algunos chicos y muchas personas adultas estaban comiendo en la casa y en algunos casos como en años anteriores no requerían la necesidad de un comedor popular o comunitario. A propósito del primero de mayo, les cuento que hace unos cuantos años leí un libro que se titula El fin del trabajo, con la firma de Jeremy Rifkin, un libro escrito alrededor de 15 años. Jeremy Rifkin era asesor en su momento del presidente norteamericano Bill Clinton, y el título producía bastante resquemor y temor, el fin del trabajo. La idea de esa investigación tenía que ver con que se preanunciaba que se acababa el trabajo para todos, como lo veníamos conociendo en algunos contextos históricos. Contaba cómo las nuevas tecnologías terminaban finalmente prescindiendo de millones de trabajadores, la famosa sustitución de asalariados por una máquina, por un robot, por una computadora. Aparecía ahí la imagen de una comparación entre un hombre con un caballo, cuando el caballo en el campo tenía que arrastrar el arado, y bueno, ese caballo ya prácticamente no está más. Y bueno, muchos pensaron que el hombre como asalariado, como trabajador, por ejemplo, de una fábrica, iba a desaparecer. El filósofo francés y ministro de Mitterrand, Jacques Attali, hablaba directamente que las máquinas son el nuevo proletariado, y en Japón se imaginaban directamente fábricas sin ningún trabajador manual, fábricas directamente que funcionaban con robots. Bueno, ese era el mundo, si se quiere, apocalíptico que anunciaba Jeremy Rifkin en El fin del trabajo. En parte se cumplió, pero en parte no, y si uno mira lo que pasa en América Latina, sobre todo, lo que pasa en la Argentina, te das cuenta que la situación es combinada y contradictoria. Fíjense lo que escribe la CGT, que lidera Hugo Moyano, en una solicitada a propósito del primero de mayo. Y hay un contexto político de esta actualidad, ¿no? Dice la solicitada de la CGT, el particular momento de fricciones y roces institucionales que hoy vive la CGT con el gobierno, fruto de las pasiones y convergencia de intereses encontrados, no puede cerrar el diálogo social. Los procesos de transformación en muchos de los países de la región han provocado tensiones o realineamientos. Argentina no es la excepción, porque la CGT, al defender empleos, salarios y los derechos sociales de la clase trabajadora, actualiza su papel relevante, no solo en materia reivindicativa, sino en la dimensión política que ganó al calor de las luchas desde el nacimiento mismo de la clase obrera. Y así como te digo que se hablaba del fin del trabajo, la CGT dice hoy, este primero de mayo ratificamos los reclamos que venimos haciendo. A diferencia de ese fin del trabajo, hoy hay otras perspectivas y otros debates y otras discusiones. La CGT dice, y estos son sus reclamos, el dinero de las obras sociales, la eliminación del impuesto al trabajo, la universalidad de las asignaciones familiares, el trabajo no registrado y las paritarias libres. Como verás, hoy en la Argentina, más que el fin del trabajo, hay reivindicaciones que tienen que ver con la gente que hoy está trabajando. Creo que no estamos, obviamente, en el mejor de los mundos, pero también te podemos decir, si comparamos con lo que pasa en países del primer mundo, lo que hoy vivimos en la Argentina, de ninguna manera es el peor mundo. Se habla de un 7% de desocupación, una de las desocupaciones más bajas de la historia argentina, si se quiere, si uno compara con otros procesos políticos. Es verdad que hay mucho trabajo precario, que hay mucho trabajo en negro, que hay millones de personas sin obra social, ni vacaciones, ni aguinaldo. Hay campesinos en Santiago del Estero que se denuncia que incluso están viviendo una etapa como si fuera parecida a la esclavitud. Hay costureras, por ejemplo, en el barrio de Flores, que trabajan 12 o 13 horas en talleres clandestinos. Hay call centers donde chicos, donde jóvenes de 18 años tienen una especie de síndrome de cabeza quemada después de muchísimas horas de trabajo, con un trabajo flexibilizado, con maltrato. Hay tercerización, están directamente los que no tienen un salario, como te digo, registrado. Está este fenómeno también de trabajadores que sí tienen un sueldo, pero quizás ese sueldo no le alcanza para salir de la canasta de la pobreza. Así que estamos mejor, pero tenemos muchas cosas todavía por cambiar y mejorar, donde hay millones de trabajadores que, como te digo, están registrados, pero también hay cientos y cientos de miles que tienen un trabajo precario. Esta es la idea, hoy en el tren. Subítenos, decís cuál es tu problemática, cómo ves el mundo del trabajo, el mundo laboral y qué te dice este primero de mayo. déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Es una paradoja, como muchas de las que existen. Por ejemplo, una paradoja es que los países que conforman el círculo en Naciones Unidas para que forma parte del Comité de la Paz son los principales fabricantes de armas. Y hoy, primero de mayo, se recuerda un hecho ocurrido en los Estados Unidos. El primero de mayo es el día de los trabajadores en prácticamente la mayor parte de los países del planeta, menos en los Estados Unidos, de donde se ha tomado el acontecimiento para constituir esta conmemoración del Día de los Trabajadores. Parece notable que allá por 1886 se luchara por las 8 horas. No hace tanto tiempo, pero si uno ve que en buena parte de lo actualmente, en la Argentina, por ejemplo, los que tienen trabajo, que hoy son indudablemente la mayoría, muchas veces tienen que trabajar 10, 12, 14 horas. Es decir, que la jornada de 8 horas establecida por ley, la realidad del mercado, muchas veces la viola. También es interesante señalar que, como siempre sucede en estos casos, cuando se luchaba por las 8 horas de trabajo, los empresarios aducían que aceptar este derecho de los este reclamo, entonces todavía no se había convertido en un derecho, ese reclamo de los trabajadores iba a conducir a la quiebra de las empresas, porque si no podían hacer trabajar a los trabajadores 14, 16 horas y se redujeran a 8, obviamente la tasa de ganancia disminuiría significativamente y tal vez, como amenazaban entonces, trabajarían a pérdida. Es necesario tener en cuenta que en 1886 el presidente de los Estados Unidos de entonces, Andrew Johnson, promulgó una ley llamada Ley Ingersoll, estableciendo 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, es decir, que la ley ya se había convertido en ley en Estados Unidos, las 8 horas de trabajo. Los empleadores no lo acataron y de ahí surgieron las movilizaciones, las huelgas. La huelga se inició precisamente un primero de mayo de 1886 y esto fue creciendo, hubo represión, hubo 400.000 obreros en huelga en 5.000 paros simultáneos. La magnitud del conflicto preocupó al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. En Chicago, las movilizaciones, ojo, tomen en cuenta Chicago, porque ahí es donde se produce los hechos históricos que dieron lugar a los mártires de Chicago y que en relación a ellos es que se conmemora el Día del Trabajador. En Chicago, les decía, las movilizaciones continuaron el 2 y el 3 de mayo con violentos enfrentamientos entre los huelguistas y la policía. El punto culminante se produjo el 4 de mayo en una plaza de Chicago, High Market, en la que 20.000 obreros enfrentaron a casi 200 policías. Durante la manifestación, una bomba, cuyo origen no pudo ser determinado, mató e hirió a varios policías. Eso llevó a que fueran detenidos una cantidad de obreros a los cuales se le inició juicio. El 21 de junio de 1886, piensen, fue muy rápido, estos acontecimientos ocurrieron en mayo del 86, y ya en junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajo forzado y 5 a la muerte en la horca. De esos 5 que fueron a la horca, uno se suicidó diciendo que se sustraía a la justicia burguesa. A propósito de todos estos hechos trágicos y de lucha y de reivindicaciones, viene el debate si hay que conmemorar, recordar o festejar el primero de mayo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Está claro, Gerardo, que sí, en función de lo que, del origen que es las huelgas y el asesinato, los mártires de Chicago, es una conmemoración. Siempre fue un día de lucha, nunca un día de... nunca. El peronismo lo convirtió en un día de festejo porque... Bueno, se utiliza esa expresión, ¿no? Feliz día del trabajo, claro, del trabajador. Claro. Porque el peronismo se anticipaba a los reclamos obreros y entonces el primero de mayo, en lugar de convertirse en un día de lucha, se convirtió efectivamente en un día de fiesta. Bueno, en ese sentido, Manuel Barge escribe, es un día de autorreconocimiento del movimiento obrero organizado que es anterior al peronismo y lo sobrevivirá si este desaparece. Es un momento de reencuentro y reafirmación de identidad de la clase trabajadora. No hay distinción entre peronistas y no peronistas. Se muestra la unidad de las organizaciones y la autonomía de clase, pero también se declara, cantando el himno, la voluntad de pertenencia a un conjunto mayor, el pueblo. Ya vamos a la pausa, pero simplemente para recordar a los 8 obreros condenados a la horca, que fueron, sus nombres son Adolfo Fischer, Augusto Spies, Albert Parson, George Engels, Luis Link, Michel Schwartz, Samuel Fielden y Oscar Nieve. Los 4 primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Justicia rápida, ¿eh? 1886, mayo del 86, juzgados, condenados y ahorcados. El 11 de noviembre de 1887, Link prefirió suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la justicia del sistema. Miguel Schwab y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Nieve a 15 años de cárcel. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos. Porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas. O de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Ante las graves consecuencias del temporal, el municipio de Morón lleva adelante un plan de emergencias para asistir a todas las familias afectadas. Recomienda circular con precaución, evitando el contacto con cables sueltos o postes caídos, y ante cualquier urgencia o anomalía, avisar a Defensa Civil al 103 o al 4483-2127. Gracias por su colaboración. Municipio de Morón. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Escuchamos la Internacional al comenzar el programa, estamos escuchando la marcha peronista y el Pollo Sobrero, dirigente de trabajadores de ferrocarriles, tuvo declaraciones muy, muy interesantes cuando él afirmó que es un momento para pensar la política, momento de cambios, por eso es muy importante no dividir el movimiento obrero, fortalecer una sola CGT, actuar dentro de los gremios. Tener una política que no responda a un sector político, sino a las necesidades de la clase. Y tender puentes al peronismo. Si no, vas a ser una vanguardia iluminada de cuatro tipos. Yo no estoy para eso. Quiero dirigir un sector del movimiento obrero. No estoy para tirar tiros en la calle. Bueno, ahí tendiendo un puente de la gente de izquierda al peronismo. Lo que no se sabe es si va a haber una CGT unida dentro del mismo peronismo. Fíjate, Hugo, que lo que pasó en la CTA, hubo elecciones y en vez de continuar una CTA unida, no se pusieron de acuerdo a partir del resultado electoral y de distintas diferencias políticas, y quedó Yasky por un lado y Micheli por el otro. Pasaría lo mismo en la CGT, Moyano por un lado y Caló y otros por otro. Hoy, primero de mayo, si tuvieras que hacer un vaticinio, es eso, esa división de la CGT es la que más probabilidades tiene. Pero fíjate, sería en un otro 70-30, tema, más o menos. Pero fíjate el tema de que no se pueden bancar una elección democrática, porque no, lo que viene después de la elección es la separación. Así es. Mira, acá tengo un texto de Bayer que hace referencia. Bayer está centrado fundamentalmente en la época en que los primeros de mayo eran muy combativos, fundamentalmente conducidos por los anarquistas. Dice Bayer, ahora, recientemente en un acto que hizo este discurso, en 1946 fue elegido presidente Juan Domingo Perón y la mutación fue profunda. Por primera vez fue el presidente quien iba al primero de mayo. El 47, el acto se efectuó, en 1947, el acto se efectuó en Plaza de Mayo. Perón y Evita salieron al balcón. Se perdió el carácter internacional y no se escucharon los cantos obreros ni la internacional, sino que la música estuvo a cargo de compositores criollos. Habló el secretario general de la Central General de Trabajadores, Evita y Perón. A los comunistas, socialistas y anarquistas se le permitió realizar manifestaciones lejos del centro de la ciudad y el día anterior al 1 de mayo, el 30 de abril. Los actos se modificaron totalmente, y esta es una afirmación que voy a rebatir de Bayer, pero Perón jamás se refirió a los mártires de Chicago, sino que se dirigía solo a los obreros argentinos, y desde un prisma nacionalista y de apoyo a los sindicatos adeptos a él. Me llamó la atención y busqué discursos de Perón. El discurso que pronunció Perón en Plaza de Mayo, el primero de mayo del 51, en los primeros dos párrafos dice: hace ya muchos años, en Chicago, en un primero de mayo como este, eran ahorcados por una justicia de clase enceguecida, un grupo de trabajadores que solo reclamaban más pan para sus hijos y justicia para sus hermanos. El justicialismo argentino rinde hoy homenaje a su recuerdo, habiendo destruido aquí la explotación capitalista e instaurado la justicia social por la que ellos murieron. ¿Y sabes qué pasó ese día en ese discurso de Perón? Promediando el discurso dijo: por eso, también hoy, primero de mayo, quiero anunciarles que el diario La Prensa, expropiado por disposición del Congreso Nacional, será entregado a los trabajadores en la forma que ellos indiquen. Este diario, que explotó durante tantos años a sus trabajadores y a los pobres, que fue instrumento refinado al servicio de toda explotación nacional e internacional, que representa la más cruda traición a la patria, deberá purgar sus culpas sirviendo al pueblo trabajador para defender sus reivindicaciones y defender sus derechos soberanos. Seguimos en el tren, tenemos también un tuit de Tano Productor que dice: todos los que saludan por el primero de mayo y tienen personal en negro, podrían ponerse al día, ¿no? Tenemos más mensajes de los oyentes. Señores del tren, no hay que olvidarse que la mayoría de los talleres textiles que están en el Flores, en el sur de Flores, son todos manejados por bolivianos que explotan a sus conciudadanos haciéndolos trabajar con el sistema ese de cama caliente. Habla Aníbal. Sí, Radio Cooperativa, excelente programa. Habla Mario de la Boca. El primero de mayo no hay nada que festejar, es lucha, el capitalismo es un cáncer en la sociedad. Genera hambre, analfabetismo, pobredumbre. Son los intelectuales de las persecuciones, torturas, secuestros, asesinatos, compiladores. Son los que estatizaron la corrupta y moral deuda eterna. Hoy tenemos un 43% de trabajadores negros. Bueno, sobre el primero de mayo, con el sindicalismo, mi relación es mala. Son corruptos. Me tuve que borrar del sindicato y hasta de la obra social. Una movida importantísima del gobierno sería quitarle a los sindicatos el manejo de la caja, como la llaman ellos, es decir, el dinero de las obras sociales, para ver si de una buena vez llega completita a los afiliados. Llamo Carlos de San Cristóbal. Salvo los mancos, ¿quién no puedo? Muchas gracias por los mensajes, vamos a hacer una pequeña pausa. Acordate que podés utilizar nuestro contestador automático 5254-0770 para contarnos cómo vivís tu tema laboral, si mejoraste, si empeoraste, cómo fue tu primer trabajo, si tu hijo, tu sobrino, la gente joven le está costando conseguir trabajo. Tenés nuestros micrófonos abiertos, dale. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, irán los. los hombres del pueblo, a la huelga general. Una pequeña acotación a dos de los mensajes. Al oyente que hace referencia a los bolivianos que explotan a otros bolivianos, a mí me parece que no se debe enfocar el problema de esa forma. Hay empresarios argentinos de importantes marcas que explotan a otros argentinos y explotan a gente que viene de Bolivia, de Perú. Es decir, lo que da la crítica es al empresario que tiene este tipo de prácticas, que no se circunscribe a una determinada nacionalidad. Es meramente la relación extrema de brutalidad entre el empleador y el empleado. Bueno, ahí falta también el trabajo, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, por un lado, y también de la administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el control de estos talleres clandestinos, ¿no? El otro oyente que hacía referencia a un 46% de trabajo informal, bueno, ese trabajo es, el trabajo informal abarca un espectro muy amplio de la población, pero según las estadísticas, incluso aceptadas en este aspecto, estaría hoy alrededor entre el 34 y el 36%. Pero bueno, ese trabajo informal, ¿qué es lo que implica? Que esos trabajadores no tengan cobertura previsional, no tengan cobertura de salud y a veces pueden tener incluso más carga horaria que un trabajador en blanco y, por supuesto, que cobra mucho menos, ¿no? Así que, bueno, es un tema. Acá tengo unos datos un poco viejos del año 2010, pero sirven, digamos, para hacer algún tipo de comparación. El salario de bolsillo promedio de los asalariados registrados era de 3.045 pesos en el 2010, según un trabajo del CELS. El de los asalariados no registrados ascendía a solo 1.311 pesos. Fíjense la diferencia entre un trabajador en blanco y un trabajador totalmente en negro. 3.000 contra 1.300 pesos. Bueno, este es un tema obviamente que hay que resolver y por esto piden tanto la CGT, la CTA y la izquierda sindical de nuestro país. Muchísimos mensajes detecto. Sofía nos dice, creo que los sindicalistas tendrán que trabajar mucho para lograr credibilidad. Son muchos años de traición a los trabajadores, pensemos en los 90. Es cierto que hay muchos ejemplos de traición, sobre todo en las privatizaciones, en donde muchos sindicalistas se convirtieron en socios de esas privatizaciones y contemplaron impasibles que miles y miles de obreros fueran arrojados a la desocupación. Pero también es bueno recordar que un 27 de abril de 1979 se realizó la primera huelga general contra la dictadura establishment militar, y que eso le costó la prisión y riesgo de vida a muchos de los dirigentes de entonces que encabezaron la primera protesta en aquellos años tan duros en abril del año 79. En ese sentido, el periodista Sebastián Echemendi escribe, los sectores kirchneristas progresistas que, más allá de la coyuntura económica o de cuestionar un liderazgo sindical u otro, piensen en clave de una ofensiva general y de que ahora le toca a la corporación gremial, buscando de paso granjearse ciertas simpatías de la clase media, cometerían un error. No hay gobierno popular y progresista viable en Argentina sin al menos una gran parte del sindicalismo de la CGT más combativo en la alianza del gobierno. El kirchnerismo fue tan transformador porque pudo combinar desde 2003 políticas sociales y laborales muy inclusivas, asignación por hijo, inclusión previsional, paritarias, con el apoyo activo de actores populares y socioeconómicos organizados, especialmente sindicatos combativos de la industria y el transporte en la CGT, la CETERA y movimientos sociales. Bueno, todo esto tiene que ver con este debate que se está dando con un sector de la CGT y el gobierno, en qué medida se van a poder tender puentes o no. Bueno, parece que al día de hoy la cosa viene más que complicada. Alicia de Lugano nos envía, a ver, este tema de los mensajes, acá está. Alicia de Lugano nos dice, qué bueno escucharlos hoy, feliz día. Creo que sin olvidar a los mártires se festeja por los derechos adquiridos, por tener trabajo. Bueno, fundamentalmente por tener trabajo, nos dice Alicia de Lugano. A ver si hay muchísimo. Acá mira, no hay autocrítica por la falta de renovación de los dirigentes de los sindicatos manejados por gente como Barrio Nuevo, Lescano, Cavalieri, Martínez, Venegas, etcétera. Bueno, estamos hablando de, si vos lo ves o lo escuchás a Lescano y a otros dirigentes sindicales, bueno, vienen de muchas décadas atrás, es verdad que falta una renovación, y sabés que en este proceso político-económico se ha producido un dato interesante, como se han incorporado cientos y cientos de miles de trabajadores a las fábricas, a las oficinas, a las empresas de servicio. Bueno, ¿quiénes se han incorporado? Bueno, mucha gente joven que tiene otra forma de ver la realidad política y que a veces tiene otro tipo de cuestionamientos. Fíjate lo que decía Beto Pianelli, que es un dirigente de los metro delegados, que no responde a la UTA en subterráneos, que viene de la izquierda y que dice, en una asamblea estábamos discutiendo la jubilación y yo decía que teníamos que pedir el 82% móvil, pero un laburante joven me para y me dice, ¿por qué el 82% y no el 100%? Y claro, pensé recién ahí, el 82% es el reclamo histórico, pero ¿por qué no el 100%? No lo sé, vamos a ver. Cantidad de fenómenos nuevos. Es inevitable cuando hay un proceso de crecimiento donde hay más estabilidad laboral y 4 millones de trabajadores nuevos que no tienen la lógica de la vieja estructura. Claro, el tema es que la relación que existe hoy entre trabajador activo y trabajador pasivo de ninguna forma cierra con el 100% de jubilación. Con el 82 ya era complicado esa situación. Muchas veces lo hemos dicho. Bueno, que está la el relación tema que obvia... venimos discutiendo de ese 34% que sigue totalmente negro, ¿no? Eso, ahí cambiaría la ecuación. Cambiaría, ¿no? Mejoraría un poco la ecuación sin llegar a lo óptimo que es 4 activos por un pasivo. Acá Sergio de Congreso nos dice, ¿es coherente que el pueblo apoye al gobierno y los dirigentes de la CGT en contra? ¿Acaso es un nuevo personalismo? Bueno, nosotros desde estos micrófonos hemos lamentado realmente este enfrentamiento que me parece que de alguna forma debilita parcialmente al gobierno y conduce a la CGT a un callejón sin salida. Bueno, también hay que pensar que Hugo Moyano seguramente tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero no se ve en el horizonte, y eso también habría que preguntarle al gobierno si le gustaría que tenga, no sé, una especie de Agustín Tosco al frente de la CGT. Yo me remito a la década del 60, a la década del 70, evidentemente que hubo muchos cambios, pero bueno, algunos pueden suponer con razón que por lo menos a una parte del gobierno le gustaría algún sindicalista al estilo Caló, pero bueno, no me imagino a un Gerardo Martínez de la Construcción señalado como participante durante la dictadura en el batallón 601, sentado al frente de la CGT, a un Lescano, vos te lo imaginás, a un Cavalieri, bueno, me parece que ahí sí, a Barrio Nuevo, menos que menos, sería volver a la década del 90. Bueno, no sé, algunos pensarán o tendrán algo similar en la cabeza, si volvió Dromi para participar de la estatización de algunas empresas, ¿volverá algún dirigente sindical de los 90 al sillón de la CGT? Ni loco ni mamado, creo yo, ¿no? Por lo menos. Pero en el caso de los Dromi, como de muchos de los gurúes, son tipos en alquiler, se alquilan, ¿no? Puede estar por la estatización o por la privatización. Daría la impresión que están vaciados de ideología, aunque me parece que Dromi, su ideología era mucho más coherente con la privatización que con la estatización. Es decir, como, no sé, o un ministro como fue Manzano, podía estar de acuerdo con el menemismo y ahora puede estar de acuerdo con el kirchnerismo, hacer negocios. Fíjate lo que nos dice Graciela y Lele. Somos fanáticos del tren. Con ustedes aprendemos. Feliz Día del Trabajo para todos. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahí más mensajes de los oyentes. Dale. El primer trabajador argentino fue Perón. Bueno, eso dice la historia. Está bien. Él creó de alguna forma los sindicatos. Y los sindicatos son realmente deplorables. El gobierno debiera, de alguna forma, eliminarlos. Eduardo de Santelmo. Hola, Presman y Chomal. Quiero hacer una consulta. Durante el gobierno del general Perón, las obras sociales no las manejaban los sindicalistas, ¿no? Yo leí en una oportunidad, pero no recuerdo dónde, que se lo dio Onganía cuando el ministro de Trabajo era San Sebastián. Bueno, mi nombre es Beatriz, los vuelvo a llamar porque ustedes se informan muy bien. Qué honestidad lo que dijiste, Osvaldo Bayer. Sos bárbaro, Presman. Un beso para los... Sí, buenas noches, me subo al tren. El sindicalismo hay que democratizarlo, porque siguen los mismos corruptos de antes. Uno hace la denuncia por un taller clandestino o por una fábrica de juguetes que tiene el personal en negro, ¿y qué pasa? Viene el sindicato, arregla y se va, y queda todo igual. Un besito, Ángela. Sí, amigo, hay que sincerarse. El trabajo en negro en un régimen capitalista no puede desaparecer porque es la forma encubierta de maximizar ganancias. El colmo es que los propios sindicalistas burócratas son empresarios y manejan cooperativas tercerizadas. La única solución es que los trabajadores en su lugar de trabajo tomen en sus manos las soluciones que necesitan. Así de claro, habló Fernando Balvanera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y... Contestémosle a la oyente. Dale, a efectivamente, durante el gobierno peronista no había obras sociales. Las obras sociales surgen, entre otras cosas, a partir de cierto deterioro de la salud pública. Y se produce efectivamente durante, creo que fue 71, sí, creo que ya era gobierno de Lanús y el ministro era San Sebastián, el ministro de Trabajo. No solamente en el caso del gobierno tenía como intención, no era un gobierno precisamente que se preocupaba por una mejoría de la salud pública. En ese caso, las obras sociales, que cumplieron a lo largo de muchos años una labor muy interesante, los hospitales de las obras sociales tenían una excelente atención, hasta que después, como tuvieron un proceso como la misma salud pública de fuerte deterioro. El objetivo del gobierno era la cooptación de los dirigentes sindicales, y por parte de los dirigentes sindicales, el manejo de una cantidad de dinero indudablemente muy interesante. Y con relación a Eduardo de Santelmo, el tema de terminar con los sindicatos. Imagina usted, Eduardo, un país sin sindicatos. Si usted cree en la defensa de los trabajadores, lo que debe abogar es por la renovación y por dirigentes que representen o que defiendan a los trabajadores, no por la eliminación de los sindicatos. En el tema de salud hay tres patas fundamentales: el sistema público, el hospital público, las prepagas, las obras sociales privadas y las obras sociales sindicales, que atienden a millones y millones de trabajadores. Bueno, desde hace muchos años que hay en carpeta distintos proyectos para sacarle fuerza a las obras sociales sindicales y tratar de universalizar y dar un mejor servicio desde el hospital público. Bueno, ningún gobierno ha dado ese paso hasta ahora. también se discute, no sé, qué pasa con la diferencia entre un sindicato de periodistas que puede ser muy pobre y tiene pocos afiliados frente a un sindicato de camioneros que es súper poderoso y que le puede brindar, por ejemplo, bueno, una cobertura de salud 10 veces mejor, y ahí los camioneros tienen hospitales espectaculares, ¿no? La lógica indica de que habría que establecer un plan nacional de salud y actuar en forma coordinada la salud pública y las obras sociales, los hospitales de los sanatorios de las obras sociales. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas en climatización, calefactor diplomático, tiro balanceado, 2.500 calorías, gas natural, contado efectivo, 699 pesos o 12 cuotas de 79 pesos con 90 con crédito personal Gendel. Con vector Atma, 2.000 watts, 3 niveles de temperatura, contado efectivo, 499 pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 90 con crédito personal Gendel. Aire acondicionado Split Filco, 5.000 watts, frío-calor, contado efectivo, 3.999 pesos o 12 cuotas de 399 pesos con crédito personal Gendel. ¡Vení a Gendel! Un lugar para confiar. Promoción vigente del 27 de abril al 4 de mayo de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Algunos hitos en esta historia del primero de mayo. ¿Sabes, Gerardo, cuándo fue el primer acto del primero de mayo que se realizó en la Argentina? Fue en 1890. Vos pensás de que los mártires de Chicago fueron ejecutados 3 años antes, es decir que fue rápido. Qué lindo sería meterse en una especie de túnel del tiempo. ¿Se acuerdan de la serie del túnel del tiempo? Y viajar a 1880, 1900, 1920 y ver cómo eran los actos del primero de mayo en la Argentina, donde el sindicalismo estaba hegemonizado por los anarquistas, socialistas y comunistas. Todo. Te cuento algunos actos. No me digas que estuviste vos también ahí, ¿no? No. Tengo unos años menos que eso. No, pues, el otro día me contabas del racionamiento durante el peronismo y vos dijiste, sí, pues eso que 52, lo viviste. Eso sí, habías 52, nacido. Ya había nacido, yo nací en el 45. Bueno. Al primer acto, el de 1890, concurrieron 2.000 obreros y cada uno de los oradores habló en su idioma, alemán, italiano, francés y el último en español. ¿Qué dijo la nación? Dijo, no sé por qué se reúnen y hablan en distintos idiomas. Si no se entienden, ¿para qué se reúnen? Y en ese aspecto dice muy bien Bayer, en vez de decir lo contrario, que a pesar de que no se entendían, fue gigante la solidaridad y marcharon juntos. ¿Cómo vivían aquellos obreros, inmigrantes? Bueno, vivían en conventillos. Por ejemplo, en San Telmo, acordate que San Telmo fue en su momento lo que hoy es el Barrio Norte. Ahí vivían los ricos de la ciudad de Buenos Aires. La fiebre amarilla que trajeron los soldados del ejército de la Triple Alianza, la fiebre amarilla, produjo un éxodo de la población rica de Buenos Aires, de San Telmo, del sur, que entonces era el norte, y se trasladaron a la zona norte. ¿Sabés qué pasaban los conventillos? Habitaban ciento, por ejemplo, había en un conventillo 140 personas con un solo excusado. Y en el baño pendía un cartel que decía que se prohíbe a las mujeres y a los niños hacer uso del excusado entre las 5 de la mañana y las 9, porque era la hora en que los hombres tenían que ir a trabajar. En 1904, el primero de mayo, reunió 70.000 obreros. Y Buenos Aires, ¿sabés qué población tenía en 1904? 900.000 habitantes. Vos hablás de esa Torre de Babel, del conventillo. Por otro lado, en Francia, Sarkozy dice que hay demasiados trabajadores extranjeros. Y hay que expulsarlos, sí. Y el jefe de gobierno, Mauricio Macri, hace un poco tiempo hablaba de la inmigración descontrolada. En 1909, sí, en la celebración del primero de mayo, se produjo la gran matanza del coronel Ramón Falcón en Plaza Lorea. Marcharon 75.000 obreros, caminaban por la calle Rivadavia ese primero de mayo, y Falcón, que se encontraba cerca, mandó a la policía para que hiciera fuego contra los obreros. Hubo 14 muertos y 80 heridos graves. Por eso, porque era un insulto que la escuela de policía se llamara Ramón Falcón, y la calle donde está la escuela de policía también se llamara Ramón Falcón, no sé si a la calle se le cambió de nombre, pero a la escuela de policía, la ministra de Defensa, Nilda Garré, le ha sacado ese nombre, que es un verdadero insulto. En la Argentina hay demasiada gente que no merece tener calles y monumentos. Bueno, nos estamos yendo y hablando de la CGT, de la CTA, del trabajo. En algún momento había expectativa de una alianza entre el que la presidenta denominó el Hugo Blanco y el Hugo Negro, ¿eh?, en relación a Yasky y Moyano. Eso también hoy parece estar bastante, si se quiere, distanciado. Hablábamos si era un día de lucha, un día de fiesta. En 1919, Irigoyen transformó el nombre del Día de los Trabajadores en Fiesta del Trabajo. Bueno, y en 1925, el presidente Alvear declaró asueto nacional el primero de mayo. Bueno, nos vamos antes que Flavio Blanco nos saque como a Longobardi y Alberto Fernández. El señor volvemos el jueves, porque mañana miércoles juega Boca. ¿Qué pasa? No hay respeto, por el tren. El fútbol está primero que el tren. Bueno, En lugar del tren atropellar al fútbol, el fútbol atropella al tren. Es como si el hombre mordiera al perro. Juan de Andrés, ahí en la producción, y Flavio Blanco. Nos vamos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Argentina reiterará las denuncias sobre la militarización del Reino Unido en las Islas Malvinas. Así lo expresó el ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puricelli, quien además destacó el acompañamiento de los países de América Latina en la lucha por la soberanía del archipiélago. El funcionario realizó estas declaraciones en un acto por el 30º aniversario del bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas, ocurrido el 1 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas. Tierra del Fuego. rescatan a 15 mujeres explotadas por una red de trata en Ushuaia. Fue a través de un operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional. Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, este fue el primer operativo realizado en Ushuaia por infracción de la Ley 26.634 contra la trata de personas en el marco de una investigación iniciada en 2009. El informe oficial precisó que las 15 mujeres recibieron asistencia, acompañamiento y custodia de la Oficina de Rescate de la Secretaría de Justicia. Un barco argentino partió hacia Angola con 1.000 toneladas de productos nacionales. Los productos serán expuestos en la Feria Argentina que se llevará a cabo en el país africano los días 16, 17 y 18 de mayo. El buque transporta materias primas, ganado en pie, artículos con valor agregado, máquinas agrícolas, electrodomésticos de línea blanca y autos de producción nacional. Toda la mercadería proviene de las diferentes provincias del país, por lo que tiene un alto contenido federal y pertenecen a firmas grandes, pequeñas, medianas y cooperativas. El estado de las rutas, el informe de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. 1.800 vehículos hora están volviendo desde la costa atlántica por la ruta 2 y el empalme de la autopista Buenos Aires-La Plata. Hay demoras de 20 minutos a la costa atlántica por la gran cantidad de autos particulares en la vuelta de este fin de semana largo. La ruta 12 y 14, Zárate-Brazo Largo, con demoras de 15 minutos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, llegando a Zárate por la gran cantidad de micro de la distancia. Por otra parte, la ruta 9 en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con mucho tránsito de autos particulares y demora de 15 minutos. La ruta 8, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, con lentitud. Todo lo que hace a la ruta 7 y 5 hacia el oeste, con mucho tránsito en San Luis, Santa Fe y La Pampa, teniendo en cuenta la gran cantidad de autos particulares que regresan hacia Buenos Aires. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Le comunicamos a nuestra audiencia que las interferencias o cortes de nuestra emisión durante las próximas 48 horas no son causa de algún desperfecto técnico. Es el sonido de un